padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy buenas noches, gente, ¿cómo les va? Un martes más de disco completo, algo prometido la semana pasada. El disco, lindísimo disco, por la pianista brasilera Eliane Elias junto a su esposo, el contrabajista Mark Johnson. Sweet Away, un disco publicado por el sello SM el 7 de septiembre del año 2012. 11 cortes para composiciones realmente fenomenales, como solamente pueden salir de la mano y de talento, ¿no? Y del lenguaje musical realmente tan dulce, tan particular, ¿no? Uno lo escucha la música de Eliane Elias y puede reconocerla de entre tantísimos músicos por ese toque y esa cadencia que tiene, muy particular y únicas en ella. Ni que hablar cuando se acompaña con su dulce voz también, que no es el caso en este disco. No canta, una lástima, porque lo hace realmente muy bien, pero con el resto de la banda ciertamente logra un disco realmente lindísimo, ¿no? Mark Johnson en contrabajo, Joy Baron en batería y el fenomenal Joe Lovano al saxo tenor, uno de los saxofonistas tenores del momento, Joe Lovano. Mark Johnson, Eliane Elias, Sweet Away. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, estamos compartiendo los primeros cortes de 11 que tiene este disco, Sweet Away, por Mark Johnson, Eliane Elías, Joe Bayron, batería, Joe Lovano, saxo tenor. Cuarteto de la Gran 7 para este disco publicado por el sello SM el 7 de diciembre del año 2012, una etapa muy linda también, muy al estilo SM, muy al estilo SM. Como también la música, ¿no? El estilo musical. Mark Johnson, esposo, actual esposo de la bella pianista brasileña Eliane Elias, no es la primera vez que comparte cartel con su esposa, y además componiendo música para discos grabados entre ambos. Hemos comentado otro gran disco también, un disco que no sé por qué motivo no fue parte de los martes de disco completo, pero lo vamos a intercalar, no vamos a pasar seguidito, sino que más, para más adelante prometo. Something for You, Eliane Elias Sings and Play Bill Evans, obviamente un tributo a la genial música del más grande pianista, el poeta del piano, como se lo conocía, de Bill Evans. Un disco fenomenal, realmente lindísimo. Y este disco, otra colaboración entre ambos. Decíamos que no era la primera vez que compartían escenario juntos. Y en la data del disco podemos descubrir algunas de las motivaciones de la pareja para componer bella música. Ellos dicen que viven en una zona alejada del ruido de la ciudad de Nueva York, a la salida de Nueva York, ahí muy cerca del bosque. Están en contacto con la naturaleza, ven los cambios de estaciones cuando éstas se producen, respiran aire puro, escuchan los pájaros, están cerca del agua. Todo un combo que promueve la creatividad y estimula las composiciones. De ahí surge este disco realmente lindo, fenomenal, que ya vamos a terminar de escuchar para cerrar con otro comentario.

Bien, escuchamos Elian Elias, Mark Johnson, Sweet Away, publicado por el sello SM, 7 de septiembre del año 2012, 11 cortes. El resto de la banda, conformado por Joy Bayron, batería, Joe Lovano, saxo, tenor. Fenomenal, muy lindo, realmente lindo, como decíamos también, con una bella tapa. Recordá que tanto este disco como todos los anteriores publicados o presentados en estos martes de disco completo están presentes ahí en nuestro blog, aldemianocho.com.ar, con la posibilidad de la descarga, y también podés escucharlo en el podcast, este mismo que estás escuchando ahora, escucharlo ahí mismo de la página. Te esperamos la próxima parada nuestra, que es los días jueves, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, y al martes siguiente otro más con un disco completo para disfrutar. Muchísimas gracias, Juan Carlos Preus, en la conducción y presentación de este disco, Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente lindo, ¿eh? Muchas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.